Jordi, ¿alguien gritó Jordi? Ah, es él. Ah. Bueno, les quiero presentar al grupo. Jordi Alcobé en el bajo. La Flor de Tijuana, ahora la Flor del DF, porque ya se vino para acá, Cecilia Bastida. Ay, está soltera, ¿eh? Eddie Vega, batería y percusión. Carlos Otero, guitarra y voces. Creo que también es soltero, ¿eh? También soltero, sí, también soltero. También. Todos solteros. Y bueno, esta canción que sigue, que es con la cual nos vamos a pasar a retirar. Es que traemos unas de Encore, pero nos tienen que pedir primero. Así que, bueno, esta es una versión. ¿Qué hicimos esta noche, cumbia, Adi? Más o menos, es un híbrido. Pero originalmente era una cumbia y luego le hicimos como una, con el toy, pues era una así dancehallsosa y ahora es cumbia por hoy. Espero que les guste. Tú eres lo que escuchas. Órbita FM. Estarás junto a mí, olvida la vanidad, el orgullo déjalo afuera, que esta noche sensual y bohemia es por la ansiedad de que estés junto a mí. Olvida la vanidad y el orgullo déjalo afuera, y sus labios se entreabrieron para decirme deseo y te quiero. El vestido sobre mi cuerpo y acércate a mí. Beberás el perfume de mi piel, deslizando una rosa sobre mi cuerpo, provocando amor. Apaga la luz, no puedo esperar más. Aprenderé de ti hasta el final. Provócame mis labios, hazme tuya. Estoy impaciente de ti, de tu sensualidad que siempre callé. Suelta el listón de mi pelo. Desvanece el vestido sobre mi cuerpo y acércate a mí. Muchísimas gracias. Órbita 105.7.